Tenemos el gusto cuando en nuestro país estamos en las 10 y 37, 8 y 37 en Puerto Príncipe, en Haití, allá en el Caribe, en la hermana nación haitiana. Tenemos al economista, docente universitario, investigador y dirigente de la izquierda haitiana, Camille Chalmers, en línea. Camille, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Buenos días, un gran saludo a los compañeros de Radio Centenario y un gran saludo a todos los oyentes. Es un placer estar con ustedes. Bueno, muy contentos en poder haber logrado este contacto en directo contigo, que muchas veces es difícil, ya sea por tus actividades o por las dificultades que a veces se pueden generar de comunicación con Haití, y estábamos queriendo hace tiempo actualizar la realidad haitiana, que tratamos de seguir a la distancia, sabiendo que siempre están ocurriendo cosas importantes en Haití. Estamos en un periodo nuevo, parece, de movilizaciones, de protestas que tienen que ver también con la situación de la economía del pueblo haitiano, Camille. Sí, estamos en una, desde dos semanas, un proceso de movilización creciente de la clase obrera, que está reclamando un aumento sustancial de del salario mínimo. Y hoy y mañana están previstas manifestaciones importantes. Ayer tuvimos decenas de miles de obreros en la calle y están reclamando un aumento del salario mínimo que no ha sido modificado desde hace 3 años. Y sabemos que durante esos 3 años hemos conocido una tasa de inflación muy importante, superior al 24% anual, y también sufrimos el golpe de la tasa de cambio. Durante esos 3 años hubo un deterioro constante del valor de la moneda nacional frente a la divisa norteamericana, lo que significa que hubo un desplomo total del poder adquisitivo de los trabajadores, y no se ha producido ningún ajuste salarial, a pesar de la disposición legal que existe en el Código de Trabajo, que exige que cada vez que haya un aumento de la tasa de inflación del 10% anual, que se haga un ajuste automático del salario. Ajá. Así que estamos en una situación de prácticamente una situación donde la gente no puede vivir, no puede adquirir ni siquiera el 10% de la canasta básica. Y, por supuesto, la clase obrera industrial ya se levantó casi de manera unánime para exigir ese aumento salarial. Decenas de miles en la calle, dijiste, Camille. Sí, varias manifestaciones desde la semana pasada, tres manifestaciones la semana pasada y dos esta semana, y esas manifestaciones fueron reprimidas muy duramente por la policía, con gases lacrimógenas, bastón, y algunas informaciones dicen que incluso ayer se produjeron disparos a balas reales. Y tenemos heridos, tenemos mujeres embarazadas que estuvieron en una situación crítica. Así que una represión salvaje frente a una movilización pacífica, justa, legítima, ¿no? Sí. Y que respetó todas las normas para organizar una manifestación pública. Y eso está muy relacionado con la naturaleza del régimen político que tenemos. Tenemos un gobierno antipopular que está aplicando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sin ninguna consideración por la situación real de la población, porque tenemos una población que ha sufrido múltiples golpes durante el año pasado. No solamente el golpe de la inflación, el golpe del terremoto. Sufrimos un terremoto muy grave en agosto en la parte sur del país, y sobre todo se ha producido un deterioro general de las condiciones de vida debido a las acciones de las pandillas armadas. Durante el año 2021 hubo un crecimiento importante de las acciones de las pandillas armadas que hacen secuestros y atacan los barrios populares, e incluso lograron prácticamente cortar la circulación hacia el sur del país y controlan gran parte de las carreteras sur de salida de Puerto Príncipe, lo que significa que se produjo un corte prácticamente de abastecimiento entre la parte sur y el resto del país. Y sabemos que esta parte sur constituye casi 70% de la producción alimentaria, ¿no? Lo que significa que estamos en una situación de grave crisis política, institucional, económica, social, y a pesar de eso, el gobierno está aplicando la misma política anterior, la misma política represiva y la misma política de represión económica contra los trabajadores. Y por eso, por ejemplo, ayer se produjo una conferencia internacional de donantes sobre Haití, que es una recompensa al gobierno después del aumento que hizo de los productos de los hidrocarburos en diciembre, que fue un aumento muy importante. Algunos productos subieron de 109% de un golpe, ¿no? Y así que esperamos que la movilización obrera haga un efecto de contagio para un nuevo ciclo de movilización, porque después del asesinato del expresidente de facto Jovenel Moïse el 7 de julio, sufrimos una baja del nivel de movilización popular porque la derecha estaba utilizando este cadáver para cambiar totalmente la imagen del antiguo presidente, creando muchas confusiones políticas e ideológicas, ¿no? Así que, y también hay una parte de las organizaciones políticas que estaban en la oposición a Jovenel Moïse, que se juntaron al nuevo primer ministro para poder beneficiar de puestos, ventajas del Estado, ¿no? Y abandonaron un poco el proceso de movilización anterior. Así que estamos en una situación de recomposición política importante y también hay una pugna muy importante sobre la naturaleza de la transición política que tenemos que organizar. Porque la actuación del gobierno de Jovenel Moïse condujo a una destrucción de prácticamente todas las instituciones estatales. No funciona el Parlamento, no funciona la Corte Suprema de Justicia, no funciona la Corte de Cuentas. Bueno, funciona, pero trató de cambiar la naturaleza de los poderes de la Cámara de Cuentas. Así que estamos en una situación totalmente fuera de la ley, de la Constitución, y el actual primer ministro fue nombrado prácticamente por un tuit de Naciones Unidas, sin ningún respaldo interno, sin ningún apoyo legal o constitucional, y incluso sigue gobernando el país, asumiendo el rol del presidente y del primer ministro, lo que es totalmente anticonstitucional, ¿no? Y tiene el apoyo del imperialismo para ejecutar la misma agenda de Jovenel Moïse. Así que, frente a eso, muchas organizaciones políticas y sociales se juntaron en un proceso de concertación para definir otra ruta de salida de crisis, que llaman el Acuerdo de Montana. Y esta concertación logró realmente proposiciones y propuestas realistas, pero que significan la salida total del poder del actual primer ministro, que resiste a eso y que tiene el apoyo del imperialismo. Así que tenemos un juego político donde de nuevo hay un enfrentamiento claro entre el imperialismo, algunos sectores aliados en el país y el resto de la población. Camil, estas bandas que mencionabas que bueno, han cobrado más poder, decías, desde el año pasado en medio de esta crisis política, controlan zonas. Nos imaginamos que hay también una razón económica en su accionar, pero ¿por qué también atacan, vos decías, los barrios pobres, los barrios humildes, estas bandas? ¿Qué buscan en esos ataques? Bueno, esas bandas son una herramienta política, reciben el apoyo de la extrema derecha, reciben financiamiento, balas, municiones, armas y benefician de la impunidad casi total, ¿no? Y la función principal de estas bandas es frenar el proceso de movilización popular que había tomado una orientación casi revolucionaria durante esos 3 últimos años. Así que la funcionalidad de esas bandas es realmente defender al sistema, defender el status quo, ¿no? Frente al crecimiento de la movilización popular y crear en los barrios una situación donde la gente ya no se puede reunir, donde la gente está viviendo un clima de terror, de miedo, ¿no? Para quebrar las organizaciones de base, para quebrar los procesos de movilización que habían nacido durante esos 3 años. Está muy, muy claro y se vio muy bien, por ejemplo, que al aniversario del 7 de febrero, que es el aniversario de la caída de la dictadura de Duvalier en 86, bueno, mucha gente estaba esperando movilizaciones populares y hubo un despliegue impresionante de fuerzas represivas del ejército y de la policía para prevenir esas manifestaciones. Pero esas fuerzas no actúan en contra de las bandas, porque esas bandas están articuladas a un plan de dominación política, ¿no? Concertado con el imperialismo y las fuerzas de Naciones Unidas. Lo que significa que realmente para salir de esa situación hay que entrar en una transición política donde el centro del poder administrativo no mantiene esas relaciones perversas con esas bandas, con esas pandillas. Uno mirando ese panorama de tanta violencia desde la derecha, como vos describís, tenemos también que preguntarte, ¿cómo desarrollan ustedes los sectores revolucionarios de izquierda, el campo popular haitiano, su actividad militante en medio de esta situación? ¿Toman criterios de autodefensa ante bandas armadas? Militantes como vos, que tienen un papel también de referencia, de dirigentes, ¿toman sus precauciones, tienen limitaciones para su accionar militante, toman medidas de seguridad? ¿Qué riesgos están viviendo a nivel personal, por ejemplo, en medio de esta situación? Sí, el panorama del trabajo del trabajo político ha cambiado sustancialmente. Debemos tomar muchas precauciones. Por ejemplo, estamos limitando mucho los desplazamientos a nivel del país. Antes estábamos trabajando en todo el país. Ahora es prácticamente imposible ir hacia el sur, toda la parte del sur. Lo que significa que tuvimos que desarrollar nuevas modalidades de encuentros, nuevas modalidades de trabajo y todo un sistema de autodefensa a nivel de los barrios y de las zonas más amenazadas. Lo que es, por supuesto, obstaculiza mucho el trabajo de formación y el trabajo de discusión política y de formación ideológica que estábamos haciendo. Por ejemplo, ya había una escuela política que habíamos creado que funcionaba en el centro del país y que prácticamente está parada desde diciembre, ya no puede funcionar. Y así que estamos en una situación muy difícil y la respuesta que estamos armando es ese frente amplio de fuerzas democráticas y progresistas que llamamos el Frente Patriótico Popular, que agrupa actualmente a casi 985 entidades y que están tratando de imponer una transición de ruptura, ¿no? Frente a la propuesta de continuidad del poder PHTK. Estas movilizaciones ahora, producto de la situación económica, los temas salariales que estabas describiendo al principio, ¿quiénes? ¿Alguien las está organizando, convocando? ¿Quiénes las impulsan? Si hay, digamos, ámbitos organizados que están impulsando esto. Tenemos 2 centrales sindicales más activas en ese proceso, ese Batalla Obrera que conoces, y también un frente que se llama CNOHA, que es el Centro Nacional de Obreros Haitianos, que son los 2 centrales sindicales más activas en el sector de las zonas francas industriales, y que han hecho un trabajo fabuloso de organización y de preparación de esa movilización, que interviene no solamente en Puerto Príncipe, pero también en las zonas francas del norte, de Caracol y de Codevi. Así que esos compañeros están trabajando en condiciones muy difíciles y necesitan apoyo, ¿no? Y sería muy bueno, por ejemplo, tener un apoyo desde fuera Claro. de las centrales sindicales más progresistas de América Latina para que realmente dar más amplitud a la lucha que estamos haciendo ahora. Y todo este ámbito tan amplio, ese frente patriótico que decías que se está consolidando con tantas organizaciones, ¿qué se propone ahí? ¿Qué acciones que quieras mencionar o qué objetivos a corto plazo se están planteando en medio de esta situación? Bueno, es una iniciativa, bueno, que está luchando a varios niveles. Primero, a nivel de la propuesta institucional, estamos proponiendo, bueno, hicimos toda un proceso electoral interno para proponer un nuevo montaje a nivel del Ejecutivo, con un primer ministro y un presidente. Y al mismo tiempo estamos trabajando a nivel de tejer nuevos lazos de trabajo entre los partidos políticos de izquierda y los frentes de lucha a nivel de las masas, los frentes feministas, los frentes de las organizaciones campesinas, los obreros, los barrios populares, etcétera. Así que tenemos siete frentes de luchas sociales organizados y que están construyendo alianzas concretas con seis partidos políticos de izquierda. Es el proceso que estamos armando para que realmente no solamente tengamos un control sobre la transición política y que esa transición política conlleva a una acumulación de fuerzas progresistas mayor que permita cambiar totalmente la situación y el escenario político en Haití. Bueno, es imposible cada vez que hablamos con ustedes, Camil, no mencionar, y es una obligación casi tener refrescar la memoria para las responsabilidades de otros países, de las tropas de la ONU. Aprovechamos este contacto contigo para algún comentario que quieras hacer cuando hace algunas semanas, terminando el año pasado, incluso se volvió a hablar porque aparecieron cifras. Como coletazo, como cosas que dejó la ocupación de tropas de la ONU, de las mujeres embarazadas o niños sin reconocer por parte de efectivos de Naciones Unidas, donde creo que aparecían ahí entre los primeros lugares en porcentajes de estos casos, las tropas chilenas y uruguayas, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy importante subrayar que la situación actual que estamos viviendo es un producto, es un resultado también de la ocupación de la MINUSTA y es, por ejemplo, los fenómenos de inseguridad en los barrios populares, la cuestión de las pandillas, incluso en uno de los informes del 2020 del secretario de General de Naciones Unidas estaban aplaudiendo a un grupo de una federación de pandillas llamada G9, ¿no? Que estaba articulado a la extrema derecha. Así que la MINUSTA y las fuerzas de Naciones Unidas apoyaron a la extrema derecha en Haití y han facilitado la emergencia de la situación que estamos viviendo. Y por supuesto, por ejemplo, las pandillas que están actuando actualmente no tiene ninguna oposición, ¿no? Si fuera un grupo de izquierda, Claro, con claro. ese poderío, por supuesto, ya tendríamos otra reacción. Así que cuando hacemos el balance de la presencia de la MINUSTA en Haití, la conclusión está muy clara. Contribuyó a debilitar el Estado, a debilitar las instituciones, a aumentar el poderío de la extrema derecha, ¿no? A desarticular el territorio y esas fuerzas militares produjeron múltiples violaciones sobre los derechos básicos del pueblo de Haití. No solamente introdujeron el cólera, ¿no? Que mató a 40.000 ciudadanos e infectaron a más de 800.000 y hasta ahora no hay ninguna indemnización a la altura de los daños provocados, ¿no? Pero también las investigaciones revelan que decenas de miles de mujeres fueron abusadas ¿no? Y muchas de ellas se quedaron embarazadas con niños sin padre, ¿no? Así que la sociedad haitiana sufrió muchísimo de esa presencia y esa ocupación militar fue un elemento clave dentro del plan global de dominación imperialista que estamos sufriendo ahora. Así que es Bien. muy importante denunciar eso y señalar la responsabilidad de los estados latinoamericanos que han participado a esta ocupación y que se mantiene todavía, no es una ocupación militar ahora, pero es una ocupación política, cuando la BINU, el Buró Integrado de Naciones Unidas, que es la prolongación de la MINUSTA, sigue apoyando la extrema derecha y sigue apoyando la actuación del primer ministro actual. Muy bien, creo que hemos hecho un buen resumen de lo que está pasando. Seguiremos atentos a las movilizaciones de estos días, atentos a también a denunciar la represión en todos los ámbitos que se puedan. Ustedes saben que estamos a la orden para difundir la lucha de ustedes. Te mandamos un abrazo, Camil, desde la radio y a todos los compañeros haitianos que siguen librando sus batallas en medio de este panorama que nos describías. Muchas gracias por este contacto, por estos minutos, ¿eh? Muchísimas gracias y sabemos que podemos contar con su solidaridad y su ternura de siempre. Abrazo, hasta pronto.